antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney podría hacer un live action del Inspector Gadget. La empresa de California trabajaría en el desarrollo de una nueva adaptación de la serie animada. Los productores de Aladdin, Dan Lin y Jonathan Irie, estarían a cargo del proyecto bajo su compañía Right Back, mientras Streeter Seidel y Mickey Day, quienes son conocidos por su trabajo como guionistas en el programa Saturday Night Live, se encontrarían trazando el guion. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.